Hola amigos de Vidas en Red. Voy a hablaros de dos incidentes aparentemente aislados, pero que son simplemente una incoherencia. El primero fue un hecho que ocurrió en Operación Triunfo. Yo no sigo Operación Triunfo, pero es que esto ha saltado a las noticias. Resulta que una de las concursantes tenía que cantar una canción de Mecano en la que aparecía la palabra mariconez. Así. Bueno, no sé en otros países, pero aquí en España, en los años 80, 90, 2000, antes de que nos volviéramos tan políticamente correctos, pues una palabra muy habitual, ¿no? Que mariconada, que mariconer, mariconear, en fin. Ahora la cosa es diferente y digamos que la sensibilidad hacia el colectivo gay, pues, es mayor y ¿qué queréis que os diga? El respeto y la educación siempre están bien. Pero una cosa es el respeto y la educación y otra cosa es lo que ocurrió. La concursante se negó a cantar la canción porque incluía esa palabra. Y a ella le parecía que era homófoba. Claro, todo hay que interpretarlo en su contexto. Homófobo, bueno, resulta que cuando esto llegó a oídos de Mecano, esperad que voy a sacar el paraguas porque el huracán Leslie está ya, se ha transformado en una especie de lluvia gallega y no quiero mojarme. Bueno, pues la cosa es que cuando esto llegó a oídos de Ana Torroja, pues le sentó bastante mal, ya que primero, esa palabra era una palabra de uso común cuando se escribió la canción, y segundo, precisamente Mecano es un grupo que ha demostrado ser bastante amigable con el colectivo homosexual. Cuando digo homosexual no quiere decir homo de hombre, homo significa mismo sexo, eso incluye a lesbianas y homosexuales. Ellos tienen una canción que se llama Mujer contra Mujer, que es una historia de amor de una mujer con otra mujer, una historia de amor prohibido, contada con mucha sensibilidad y que fue una especie de himno para el colectivo. Pero claro, llegó la chica y dijo que no cantaba eso. Bueno, aquí es ya cuando podemos jugar. ¿Es demasiada sensibilidad o simplemente el adoctrinamiento al que los medios nos vienen sometiendo, que recuerda a cierto adoctrinamiento religioso en las épocas más oscuras de Europa? El segundo hecho viene del Reino Unido. Estas son noticias que han salido. Bueno, pues en Reino Unido un preso, un delincuente, que se declaró transexual. Se declaró transexual y, por lo tanto, fue ingresado, fue recluido en una cárcel de mujeres. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que haciendo uso de su fuerza, pues violó a una interna, a una presa, y agredió a otra. Y claro, esto planteó ciertas preguntas. La conclusión, amigos, yo creo que es obvia, ¿no? Como escuché el otro día a alguien, hay un hecho que es la ciencia. Tú eres XX o XY. Es decir, ¿qué es lo que determina que tú eres hombre o mujer? Que tú eres hombre o mujer es una construcción social, una imposición de nuestra cultura o simplemente un hecho biológico. Bueno, pues es un hecho biológico, es que cada célula de tu cuerpo pues tiene esa marca genética XX o XY. Y esto es biología, esto no es opinión. Luego tú te puedes sentir como te quieras sentir, pero el hecho es ese. Creo que está bien tener respeto y sensibilidad hacia otras personas que piensan diferente de nosotros, pero creo que el respeto, la educación, la consideración no deben de estar reñidos con hechos científico. Es decir, si yo me siento un niño de 5 años, yo no tengo derecho a ingresar en una guardería. Porque es que me siento así y mi edad es una construcción social. Y es que hay un momento en el que abrimos una puerta al subjetivismo de decir, yo me siento así, soy así, pero hay que ponerle freno. Si yo soy un hombre y digo que me siento mujer y quiero ingresar en una cárcel de mujeres, pues quizá no tenga razón. Y esto es lo que ha ocurrido. Si abrimos la puerta a eso, pues vamos a abrir la puerta a muchas más cosas. Y se van a producir muchas más situaciones absurdas. Si yo digo que soy una mujer y me empeño en entrar en el servicio de mujeres, donde hay niñas, donde hay otras señoras, a lo mejor se pueden sentir incómodas, pero si yo reivindico mi derecho a sentirme mujer, pues quizá esté creando un problema mayor. ¿Y qué ocurre cuando los sinvergüenzas, es decir, la gente con malas intenciones, se empeñe en, pues eso, entrar en vestuarios femeninos o en cárceles femeninas, como ha sido este caso? Pues lo que va a ocurrir, pues van a ser un montón de injusticias, donde al final la gran mayoría va a sufrir la imposición de una pequeña minoría. Y esta es mi reflexión de hoy. Un saludo y que tengáis un muy buen día. Hasta pronto.